ofrece al pecador, dio su cordero, fue pan de redención y gran poder. No pudo encontrar un Dios de tanto amor, otra salud. Nadie la compra, ni humanas obras dan la salvación. Nuestra esperanza está en quien nos ama, Jesús, quien dio su vida en expiación. No pudo encontrar un Dios de tanto amor, otra salud mejor para la humanidad, como la